Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Te encuentras sintonizando Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM y en el www.radiocuca.org. Hoy es viernes, 30 de marzo, año 2012. Comienza sesión continua. Tu programa de cine en la onda libre de Oviedo. Estamos en el 107.3 de la FM y en el www.radiocuca.org. Y agradezco especialmente a esos oyentes que puedan estar ahí a través de los transistores, incluso a través de internet, a través de la página del www.radiocuca.org. Sois voluntariosos, seréis pocos, pero sois valientes. Voy a presentar brevemente el menú cinematográfico, la sesión continua, el metraje que compondrá el programa de hoy. Comenzaremos, en este caso, bueno, los oyentes habituales de sesión continua saben que este programa fundamentalmente lo que es un repaso nostálgico a mi acervo fílmico cinematográfico acumulado a lo largo de mi vida. Es una revisitación generalmente a esas películas que en algún momento de mi existencia me emocionaron. Así que, salvo algún cambio de última hora y algún tipo de incorporación flamante, sesión continua se compone pues de esas películas que como digo forman parte en cierta manera de mi pasado, ¿no? Esta noche comenzaremos hablando más brevemente, en comparación con lo que será luego el grueso del programa, de una película de títulos Commitment. En este caso, si hace 15 días comenzábamos hablando de American Graffiti, que sin ser un musical, no es una película musical, pero sí que la música tenía una importancia suprema, era un soniquete continuo que estaba ahí de fondo y que en cierta manera ilustraba una época, y tenía pues una, esa música tenía un, vamos a decirlo así, aportaba, digamos, un elemento más a la narración de la película para que en cierta manera pues se captara o se recibiera de una determinada forma. Los Commitments es una película británica del realizador británico Alan Parker, que fue en su momento uno de esos que yo seguía habitualmente en aquellos años finales 80, 90, es decir, iba al cine a ver sus películas, lo seguía en televisión, en fin, en todos los formatos que pudiera acceder, lo continuaba pues deleitándome con su arte, en un director que me gusta, que me gustaba. Le tengo perdido un poco la pista, me sigue gustando, me sigue emocionando revisitar sus plasmaciones en imágenes. Será como siempre una revisitación, en el caso de los Commitments, sentimental. Es una película musical, en fin, la música es diegética, es decir, cuenta la historia de un grupo. En fin, ya habrá tiempo de hablar un poquito más sobre esta película con lo que hemos preparado. Y luego el grueso del programa de hoy va a estar dedicado a lo que yo considero, eso ya claro, como siempre es como todo subjetivo, pero bueno, creo que en este caso, creo no equivocarme, vamos a dedicar a una de las, para mí, de las cumbres de la historia del cine. Bueno, como tantas otras. Es evidente que el cine, como decía José Luis Garci, es el arte que más obras maestras ha parido, por lo menos en el extinto siglo XX. Vamos a hablar de una película que es poesía en imágenes, que es Al Este del Edén, un film de Elia Kazan, un director que siempre será recordado, no sé si para su desgracia o porque se lo merece, como el delator de la caza de brujas. Hablaremos brevemente del asunto. Un tipo que, bueno, que prefirió salvar su carrera cinematográfica antes que quizás ser fiel a unas ideas que ya no sabemos si las tenía o no las tenía. Es verdad que es uno de los grandes, grandísimos. Es decir, su cine es puro caviar. Eso es, yo creo que, inapelable. Al Este del Edén es otra de sus grandes títulos. Y además nos servirá el motivo para hacer una semblanza sentimental y siempre propia, como todo lo que nutre Sesión Continua, de James Dean. James Dean aquí, digamos que hace su gran, no su debut en la pantalla grande, porque había hecho cosillas, papeles muy pequeños, pero digamos que entra por la puerta grande con Kazan y hace su primer protagonista. Es otro ejemplo, otro paradigma extraño en muchos aspectos, ¿no? Con qué rapidez, en fin, se le ofrece una serie de proyectos de gran calibre, y también cómo el mito, o cómo llegó a desarrollarse tanto un mito para un actor que en realidad solo protagonizó tres películas y que la rodó en menos de un año. Y habrá tiempo de hablar de ello en esa semblanza sentimental que haremos ya hacia el final del programa. Así que más o menos es el contenido de la sesión continua de esta noche. Y voy a repetir otra vez, agradezco a esos oyentes, porque en cierta manera ellos son los que me refrendan y son los que me estimulan y me dan fuerzas, ¿no?, para dedicarme a esto, porque esto lleva mucho tiempo y mucho trabajo. Ride around, sailing. Observar con la perspectiva del tiempo, los acontecimientos siempre garantizarán una más acertada visión y conocimiento de los hechos. Es cierto que en esta época digital las noticias circulan a ritmo vertiginoso. Sin posibilidad de asimilar, la nueva nos llega, la consiguiente información que solo viene a desmentir o desacreditar lo anteriormente advertido. Peligroso marco y vía de comunicación hemos institucionalizado, porque parece que resulta más funcional otear que observar. No será la cantidad servida con ligereza el hecho a primar, sino la calidad presentada con rigor. No se puede estar a todo ni en todo. El que mucho abarca poco aprieta, y ante la inmensidad del caudal dispersamos la concentración, perdiendo toda opción de fijar unos conocimientos de interés. Los acontecimientos actuales un día serán historia y se observarán y conocerán con mucho más tino que lo apreciado en el presente. Ello no quita para que se siga profundizando en el interés de la práctica. Quizás la solución al dilema sea racionalizar, cribar y esperar. Y sobre todo buscar en las fuentes originales, en la historia compulsada, y de esta manera puede que lleguemos a descifrar el enigma. Pero aún así es muy probable que nunca conozcamos la verdad con absoluta originalidad, primando siempre la subjetividad tanto del transmisor como del receptor. Y a la postre puede que todo esto carezca de la más mínima importancia ante la pequeñez del ser humano, que no puede asimilar ni siquiera la realidad circundante, aplastado por una maquinaria y relegado al rincón, castigado contra la pared, dedicado a sus quehaceres y sometido a la perversa dictadura del tiempo, ese vellocino de oro que se nos escapa de las manos y que se evapora sin solución. Nuestra primera referencia nos trasladaría hacia un periodo que nos situaría temporalmente entre finales de los años 80 y principios de los 90 del pasado siglo. El lugar o marco de actuación sería Dublín, la capital de la República de Irlanda. Resulta revelador encontrarnos con semejante escenario. La metrópoli se asemeja a un campo de batalla urbano, una ciudad destruida tras una dura contienda. Irlanda a día de hoy trata, como el resto de estados europeos, de sobreponerse al desastre económico provocado por la rapiña especulativa más grande y vergonzosa de nuestra más reciente historia. Pero como ocurrió en nuestro territorio, Irlanda también vivió años atrás una boyante época de desarrollo, un milagro económico apoyado en una política fiscal favorecedora a la inversión capitalista. Todo ello unido a una mano de obra barata, con un marco legal favorecedor. Cuando estalló la burbuja financiera, fue de los primeros estados en ser llamado al orden tras recibir potentosas ayudas destinadas a salvaguardar el orden económico establecido. Sin embargo, regresando a nuestra referencia, en esa época de tránsito entre los 80 y 90 del siglo XX, nos encontramos con una realidad desoladora, reinando sobre el conjunto un acuciante paro, el gran lastre del capitalismo. La libertad de empresa provoca la competencia. Esta obliga a aceptar el sacrificio necesario para optar al derecho a la vida, porque esa es la única verdad. Día a día nos ganamos ese blasón. Nuestros protagonistas podrían situarse en los 20 y tantos años de edad. Aún viven con sus progenitores. Algunos desempeñan sus primeras labores profesionales. Otros buscan su primigenia oportunidad. Lo que les une de veras es su pasión por la música. A su manera, cada uno de ellos ha realizado sus pinitos en el gremio, aunque con escasa fortuna y poco éxito de público. Un joven ambicioso y soñador pretende unir sus talentos, aún por pulir, para dar cuerpo a una banda musical. Quiere que toquen soul, el alma de la polifonía. No será cosa fácil montar el armazón del grupo. El elemento principal, el humano, se verá condicionado por la necesidad, que impone siempre su lapidaria lógica. Las circunstancias personales solo vienen a revelar una vez más la precariedad inherente a la clase obrera manual, sometida a los vaivenes y caprichos del capital. Poca opción de elección y escasa posibilidad de movimiento. Parece como si el destino se pegara como una infame maldición. No escaparás nunca del gueto, Así que hazte a la idea, siempre permanecerás en el fango de la mediocridad hasta tus últimos días. En fin, con mucho esfuerzo e imaginación, el grupo musical conseguirá salir adelante. Los pertrechos serán escasos. Cada miembro del grupo tratará de aportar según sus posibilidades. La banda será bautizada como los Commitments, porque, como muy bien apunta el autor intelectual del fenómeno, todo grupo que se precie debe ser siempre los algo, ya que el artículo en cuestión siempre aporta un grado de entidad al conjunto. Como inexpertos en la materia, nuestros protagonistas no sabrán muy bien cómo encarar y progresar, hasta que entra en escena un curioso y enigmático personaje conocido como Joe Delips. El tipo presume de haber tocado la trompeta con los mejores, con los clásicos. Asegura haber conocido en persona al mismísimo rey del rock, Elvis Presley, y de ser amigo personal de uno de los príncipes del soul, Wilson Pickett. El tema es que nunca sabremos con exactitud si sus aseveraciones son pura fantasía o realidad. Sin embargo, el personaje se tornará el necesario elemento, cuya veteranía aportará sapiencia al grupo. Lo primero, infundir confianza y respeto por la profesión, hacer grupo y cohesionar el conjunto. Lo importante no es el éxito, sino tocar y compartir. Amar el sonido para transmitir pasión. Sin embargo, no todos estarán dispuestos a tirar por el mismo camino y aportar su granito de arena. El solista del conjunto, una talentosa voz, eso hay que reconocerlo, representa a grosso modo un egocéntrico y egoísta, demasiado preocupado por su lucimiento particular. El asunto comenzará a resquebrajar el ánimo e ilusión inicial. Todo ello acompañará a los habituales condicionantes. Resulta muy difícil llevar adelante una actividad tan absorbente pero escasamente lucrativa. Es decir, la responsabilidad se vuelve a imponer y esta siempre se relaciona con los asuntos vitales. El grupo cosechará algún que otro éxito de público. Locales de mala muerte vitorean la representación, pero poco más. El paso decisivo está por llegar. Grabar un disco representa el anhelo. Algunas modestas compañías se interesan, pero ya es demasiado tarde. La discrepancia se ha adueñado del conjunto. Es el fin. Se acabó. Nunca sabremos hasta dónde podían haber llegado los commitments. En fin, este ha sido un brevísimo resumen y repaso a la trayectoria de un grupo musical, uno de tantos que nació de la ilusión y que murió tras la pérdida de tan preciada materia. No existen fórmulas mágicas para el éxito. Quizá el trabajo solo garantiza dignificar la actividad, sea cual fuere su campo de actuación, pero nada más. Personalmente considero que solo merece la pena ponderar o por lo menos reconocer lo conseguido con esfuerzo. Aunque la regularidad nos dice que el fracaso es el premio más concurrente. En fin, ¿qué podían conseguir unos don nadie, moradores de un barrio obrero de Dublín? Cierto, la banda U2 y la solista Sinéad O'Connor alcanzaron la cima, poco importa. Ya lo sabéis, nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto. El mito del sueño americano solo representa el ardid del sistema dominante, encaminado a provocar esa eterna batalla competitiva que anteriormente mencionábamos. Mientras peleamos y pugnamos, el conjunto siempre se empobrece un poco más, provocando el inexorable y casi necesario final. Corría el año 1991, cuando llegaba a las pantallas nacionales la representación fílmica de la breve pero intensa vida de los Commitments, una película que nacía con la frescura del cine pasional. Para alcanzar semejante blasón, su realizador y máximo artífice, Alan Parker, acudió a actores noveles, sin experiencia ni vicios interpretativos. Son rostros desconocidos. Ello ayuda a crear verosimilitud. Al ser una película ciertamente coral, todos tendrán similar cuota de participación. Sin pirotecnia, con diálogos a pie de calle, se retrata un poco la vida del barrio, la de esa clase obrera siempre denostada, asociada al fracaso y a la pura supervivencia. But while she's there waiting without blame, try a little tenderness. That's all you gotta do. This is for you. It's not just sentimental. Has her grief and her care. Una vez más constatamos que en realidad no llevamos el timón de nuestras existencias. Somos barquichuela a la deriva, sin rumbo cierto. La mayoría nunca conoceremos nuestras verdaderas posibilidades. El tiempo nos consume y la obligación nos impide ser realmente felices. El final de nuestra narración fílmica nos dejará un regusto amargo, escasamente esperanzador. Aunque tampoco será cosa de dramatizar en extremo, habrá sido un bonito intento. No importa lo que pudo haber sido, mientras duró, creemos que fue maravilloso. Quizás en algunos momentos, embriagados por el entusiasmo, sentimos esa pasión recorrer con fuerza arrebatadora por nuestras venas emocionales. Esa quizás sea la mejor enseñanza extraída de nuestro largometraje de referencia. La vida se compone de momentos que hay que aprovechar. Su frecuencia irá disminuyendo con el paso del tiempo. En fin, así es la vida. Mientras escribo estas líneas, trato de imaginar qué será de aquellos jovenzuelos, hoy, 2 décadas después, maduros sustantivos. Para despedir la reseña, lo mejor será hacerlo con su música. Así que, respetable, estos son los Commitments en estado puro, en vivo y en directo. Los habéis escuchado de fondo a lo largo de esta breve reseña del film en cuestión. Ahora los presentamos formalmente. Light your candle, 'cause mama, I'm sure hard to handle now. Yes, I am. Hey, yeah. Action speaks louder than words, and I'm a man with great experience. Oh, yeah. I know you got you another man, but I can love you better than him. Yes, take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I'm advertising the love for free, so won't you place your ad with me? Boys will come. Light your candle, 'cause mama, I'm sure hard to handle now. Yes, I am. Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, but you gotta come back to me. got your candle, 'cause mama, I'm sure hard to hang now. Yes, I am. Tell me one time. Give it up. Give it up. Got to have it. Got to have it. I said give it up. Got to have it. Ooh, give it yeah, up. Yeah. Got to have oh, it. Oh yeah, come on, buddy. Oh, give yeah. It give up. It to me one more time. Got to yeah. Have it. Oh, give it to me. Got to have right. It. Yeah. Right. Yeah. Got to right. Have you it. Gotta give it to me. Yeah. Yeah. If I don't love you, baby. Grits ain't groceries, eggs ain't poultry, and Mona Lisa was a man. All around the world, I'd rather be alright. I'd lie on my baby, stay with my woman till I die. With a toothpick in my hand, I'd dig 10-foot ditch and run up through the jungle. And Mona Lisa was a man. Wow! All around the world, I got blisters on my feet. I'm trying. Siempre recordaremos con agrado y alborozo aquellos emotivos e interminables veranos cuando venerábamos la vida sencilla y buscábamos con ávido interés el circundante natural y semisalvaje. El portentoso elemento viento sacudía con agradable violencia nuestro cabello y retozábamos sin descanso por la espesa maleza. Es verdad, fuimos libres aunque solo fuera por un instante, aunque todo fue una vana ilusión. Sin embargo, el recuerdo permanece y a veces alimenta la ya desaparecida esperanza, porque nunca debemos olvidar que tras la vida se encuentra el conflicto. No será fácil, aunque tampoco complicado, pero tras de sí dejará pozo. Será una vez más el síntoma necesario que demostrará la complejidad de la condición humana. No seré yo el que pretenda dar lecciones de vida a nadie, pero con cada plasmación también sabremos extraer la necesaria enseñanza. Y una vez más, repito con rotunda claridad, no es personal, solo representa la pura y dura existencia, momentos extraídos del transcurso. Nos detenemos, visualizamos para luego continuar. Pasó, pasa y seguirá pasando. Que no nos quepe la menor duda, será leccionador, pero también testimonio de la evolución. ¿Qué fue de aquellos atardeceres vividos al este del Edén? Porque ese es el destino reservado al ser humano, permanecer a un paso de la ansiada gloria, que por desgracia parece quimera inconquistable, aunque su cercanía nos produce ansiosa emoción. Para conocer nuestra historia, nos trasladaremos al año 1917, mientras Europa se despedaza al golpe de mortero aquí en el condado de Monterrey. La vida sigue su apacible transcurrir. California, la tierra de ensueño, sigue brindando oportunidades. Mientras tanto, los tracks intentan, comandados por el cabeza de familia Adam, salir adelante. Hace tiempo la madre se fue. Ahora Adam procura en solitario educar a sus dos retoños. Aaron, el mayor, aún no ha cumplido los 20, y Cal, el pequeño, a punto de alcanzar la mayoría de edad. El conflicto, por supuesto, estará más presente que nunca. El choque de intereses y caracteres será inevitable. Lo peor está por llegar. De momento conoceremos algunas interioridades que nos permitan comprender parte del desenlace. Un jovenzuelo, diría que un tanto alocado, transita, parece que sin rumbo, por el sinuoso camino. ¿Qué busca? ¿A quién persigue? Quizás a su propio destino o a su pasado. ¿Cómo entender el presente si no? En este caso parece no existir margen de error. Sigue con sigilo y sin descanso a una mujer, diría que de mediana edad, de cabello rubio, que comienza a ser dominado por unas incipientes canas que denotan el paso del tiempo y los padecimientos sufridos. Su afán perseguidor le llevarán hasta una construcción que alberga un turbio negocio de juego y prostitución. Ahora reina la quietud. La mañana ha hecho acto de presencia. El chico aún no ha tocado lecho. Toda la noche con su madrugada ha deambulado por el turbulento caserón. Algo le atormenta. Necesita conocer, obtener respuestas. Él es Cal, el pequeño de los tracks. En casa, en el hogar, su padre se pregunta cuál habrá sido el motivo de tan desagradable agravio. El progenitor, el ya presentado Adam, siempre trató de educar a sus hijos en la ley y temor al Todopoderoso. trató por todos los medios de inculcar los universales valores de respeto, trabajo y honradez, magna obra de complicada consecución. Solo, abandonado por la que fue esposa y madre, quizá curtido por el entorno, se volverá intransigente a cualquier desviación del comportamiento. Cal será la oveja negra del núcleo familiar. Él mismo ha interiorizado el atributo. Su padre considera que tal comportamiento maligno proviene del trasvase genético materno. El padre comunicó el fallecimiento de la progenitora. Murió para todos ellos. Sin embargo, la madre no solo vive, sino que se encuentra muy cerca, mucho más de lo que el patriarca pueda imaginar. Cal conoce la mentira desvelada. Ahora busca con ahínco a su mamá. Quiere saber por qué los abandonó y, sobre todo, si es mala como él, aunque podríamos llegar a cuestionar semejantes afirmaciones. Cal es rebelde, sí, y también desobediente, y un tanto pendenciero. Siente envidia y celos de su hermano mayor, Aaron, el favorito de papá, que lo considera un dechado de virtudes. Duda de que su padre le quiera. Aún no ha sentido su cariño, porque de alguna manera lo relaciona con su madre, la esposa traidora que abandonó el hogar familiar. Una vez más nos reencontramos con la tan manida herencia genética, considerada la transmisora de la maldad y perversión y todo el catálogo de enfermedades mentales. Aunque en este caso el juicio será subjetivo, ¿qué clase de comportamiento podemos considerar como villano? Ya lo hemos apuntado, Cal no es malo, simplemente es desdichado y se siente frustrado por no conquistar el cariño paterno. Thank you. De momento, Carl desiste de sus propósitos y tras ser expulsado a patadas del local alterne, se dirige a casa tras una larga noche de ausencia, donde le espera a su padre, presto a darle la reprimenda que se merece. Adam, el progenitor, es un soñador, hombre maduro, que ha sido incapaz de triunfar en empresa alguna. Su frustración va mucho más allá. Al ser abandonado por su esposa, su proyecto familiar se ha destruido. Su credo religioso, profundamente enraizado, le domina por completo. La familia representa el núcleo básico, la célula que compone y alimenta a la sociedad, que alberga al conjunto. Siente rencor por Cal, su hijo menor, al que culpa de contribuir aún más si cabe a la erosión de esa ansiada comunión consanguínea. De hecho, cada vez que se enfrenta a su hijo, no puede dejar de recordar a su mujer, la madre de sus hijos. Para un hombre tradicional, la rotura del vínculo sagrado representa el mayor fracaso posible. Ahora trata, de alguna manera, de redimirse, porque en el fondo también se arroga su cuota de culpa. Encuentra apoyo y confianza en su primogénito, Aaron, al que considera su única fuente de felicidad. Quizás su personal esperanza de continuidad de la estirpe. Aaron corteja desde hace tiempo a Abra, una encantadora chica. Su ilusión será casarse en breve, asunto que llena de orgullo al patriarca. Benditos sean aquellos cuyas faltas les son perdonadas y han expiado sus pecados. Bendito es el hombre a quien el Señor no achaca iniquidad y en cuyo espíritu no existe la doblez. Quedas perdonado, Cal. No creo que haya malicia en tus actos, sino algo que no alcanzo a entender. ¿Quieres decirme por qué tiraste ese hielo? No lo sé. ¿No sería por venganza, enfado o miedo a que te castigara por no haber vuelto anoche? Di el motivo. Quería ver cómo se deslizaba. Mejor será que continúes leyendo tú. Leeré yo, papá. No, le toca leer a Cal. Empieza por el capítulo quinto. Versículo quinto. Reconozco mi pecado ante ti y mi iniquidad no he ocultado. Yo me dije, confesaré mis pecados al Señor y Él perdonará la iniquidad de mis actos. Selah. Sigue. Seis. Deberías leer un poco más despacio. Y no hace falta que digas el número del versículo. Pues todo hombre piadoso debe humillarse ante ti. Y ni en las inundaciones las grandes aguas llegarán hasta ti. Sela. 7. Deja los números, Cal. Porque tú eres mi refugio y me protegerás contra el peligro y tú me harás prorrumpir en cantos de salvación. Sela. 8. ¡No te arrepientes! ¡Eres malo! ¡Profundamente malo! Perdóname, salgo a esperar ahora. Tienes razón. Soy malo, hace tiempo que lo sé. No me hagas caso. Me ha arrastrado la ira. Sí, es verdad. Aarón es el bueno. Creo que de los padres heredamos un poco de lo bueno y un poco de lo malo. Y yo solamente he heredado lo malo. No tienes razón. Cal, escúchame. Puedes hacer de ti mismo todo lo que tú quieras. Está en tu mano. El hombre es libre de escoger. En eso nos diferenciamos del animal. No me escuchas. No haces caso de mis consejos. ¿Y mi madre? Ni está en el cielo ni ha muerto. ¿Verdad? ¿Por qué preguntas eso? No ha muerto. Ni como tú dices, está enterrada en el este. Está viva. ¿Qué te induce a pensar así? Me lo han dicho. ¿Quién? No sé cómo se llama. Era un forastero. ¿Por qué nos has dicho a Aaron y a mí que había muerto? Me proponía ahorraros esa pena. ¿Pena? Oh. Oye, si todavía viviese, ¿dónde supones que estaría? No tengo idea. Se fue. Hacia el este. ¿Cómo lo sabes? Cuando abandonó el rancho en que vivíamos, donde nacisteis tú y Aaron, me dijeron que se fue hacia el este. ¿Cómo era, papá? ¿Mala? Creo que era... No he sabido cómo era realmente, distinta a las demás personas. Parecía que le faltase algo. Tal vez la bondad, la conciencia. Jamás pude averiguar sus intenciones. ¿Por qué te dejó, papá? Tampoco lo supe nunca. Estaba llena de odio. ¿Te odiaba a ti? Odiaba a todos. No le dirás a Aaron que no ha muerto, ¿verdad? No. No le diré nada que pueda herirle. ¿Por qué tienes esa cicatriz en el hombro? Ya te lo he dicho, Cal. Es una vieja herida que me hicieron los indios. ¿Por qué lo preguntas ahora? ¿Cómo era? ¿Guapa? Tenía unas manos muy hermosas, como de marfil. Se las cuidaba mucho. Su madre padecía artritismo y ella siempre temía que le atacase las manos. ¡Háblame, padre! Tengo que saber quién soy, tengo que saber cómo soy, tengo que saber... ¿Dónde está ahora? Te he dicho la verdad, Cal. Desde que se marchó no he tenido más noticias. Cal, espera, quiero decirte algo. Si sales ahora mismo de aquí, tal vez no volvamos a hablar nunca más. ¿Vendrás a casa esta noche, Cal? ¿Qué más da? No estás tú en casa, el que le importa eres tú. Buenas noches, Cal. Nervios, muchos nervios. Buenas noches, Abra. ¿Dónde está mi víctima de ajedrez? Le está esperando, señor Alves. ¿Qué habrá querido decir con eso? Ahora Carl solo tiene un propósito: contactar con la madre, la que habían dado por fallecida. Busca respuestas. Se pasa las noches deambulando como una criatura herida y solitaria. Desorientado, no comprende el recelo paterno. Si fuera capaz de encontrar a la progenitora, quizás pueda conquistar la paz deseada. Su madre no debió ser tan mala. Algo bueno anidará en su interior, porque de esta manera resurgirá la esperanza en su ser. La ilusión no puede derrumbarse a una edad tan temprana. Pero realmente, ¿quién puede determinar lo que es bueno y lo malo? Sobre todo cuando hablamos de comportamientos y toma de posturas morales. Es verdad, existe un código más o menos aceptado. Este ha permitido una relativa convivencia pacífica. Pero no debemos olvidar que la sociedad ha evolucionado y lo que hace tiempo se consideraba inaceptable, a día de hoy parece de lo más normal, incluso necesario. Nadie parece haber alcanzado aún la perfección. Quizás expedir a diestro y siniestro juicios de valor o moral solo venga a representar o simbolizar la propia carencia. Dime de qué presumes y te diré de lo que careces. En fin, la vida nunca será un lecho de rosas. De momento, Cal ha descubierto que su madre vive a poca distancia de la residencia familiar. Regenta un antro de juego y prostitución. Su progenitora, Kate, se ha convertido en una exitosa mujer de negocios. Las razones por las cuales abandonó el nicho familiar las conoceremos en breve. Mientras tanto, el padre ha puesto en marcha una descabellada empresa: lechugas refrigeradas. Nos encontramos aún en los albores del siglo XX. Quizá la osadía de hombres y mujeres de semejante pretensión llevó al desarrollo actual. Solo se aprende del fracaso. La empresa será todo un reto y, como tal, un nuevo fracaso. Ahora toca enfrentarse a los hechos. Cal querrá ganarse el cariño de su padre. Para ello pretende resarcirle de sus pérdidas económicas, que son cuantiosas y representan, de hecho, la ruina familiar. Acudirá a su madre, próspera empresaria. De esta manera pretende también obtener las ansiadas respuestas y el dinero necesario para emprender un flamante negocio de judías. Son tiempos turbulentos. Si los Estados Unidos de América entraran en la contienda bélica, la gran guerra que sacude Europa, el precio de la legumbre se multiplicaría. Una forma de especulación como cualquier otra. A día de hoy se trata el asunto en los mercados de futuro. Se compra una cosecha aún sin plantar a un precio fijo, esperando un encarecimiento del producto en la recolección y de esta manera hacerse con una plusvalía. ¿Cuál es tu nombre completo? Caleb. Es un nombre bíblico. ¿Y el de tu hermano? Aaron. También es bíblico. ¿A quién se parece? Se parece a usted. ¿Pero ha salido a mí? No, es bueno. Yo me parezco más. ¿Cómo está Adams? ¿Tu padre? No quiero hablar de él. ¿No quieres, eh? No. La otra vez no sabía quién eras. Ya lo suponía. ¿No tenías miedo de volver aquí? Sí, lo tenía, pero hasta cierto punto. ¿Qué quieres? ¿Solo verme? Necesito $5,000. Vamos, entra. Siéntate. Entra. Prueba ese sillón. Tienes los ojos de tu padre. Solo te pareces en eso. ¿Eres guapo? No sé. Yo era muy hermosa. Sí, señora. Caleb. Dígame. Caleb y Aaron. Sí. Tu padre sigue figurándose que vive en tiempos de la Biblia. Solo en lo que se refiere a nombres. Joey me ha dicho que ibas a la escuela en Salinas. ¿Eres estudioso? Pues regular, solo. ¿Qué tal le va Aaron? Aaron es muy listo. ¿Qué harás cuando termines? ¿Vas a ir a la universidad? Es posible. ¿O volverás al rancho? No, no me gustaría. En eso sales a mí. Me pone mala solo recordarlo. Siéntate. Gracias. Al grano. ¿Para qué quieres $5,000? Para emprender un negocio. Oh, eres muy joven para hacer negocios. Ya soy mayor. Sí, tienes razón. Quizás seas mayor. ¿Qué clase de negocio quieres emprender? Judías. Escuche, ahora las judías han subido 3 centavos y medio. Y cuando entremos en guerra es posible que suban 10 o 12 centavos. Si entramos en guerra. Hay que correr ese riesgo. Will Hamilton dice que si nosotros... ¿Will? ¿Vas a hacer negocios con Will Hamilton? Sí, es que... Mi padre... Ha perdido cuanto tenía en un negocio de lechugas. Sí, ya lo sé. Me lo han contado. Y yo quiero ganar para devolvérselo. ¿Qué le sucede a él? ¿No es capaz de ganarlo? Sí. Solo que... Es demasiado bueno para preocuparse del dinero. Vaya. ¿Qué te hace creer que voy a darte $5,000? No sabía a quién acudir. ¿Cómo te has atrevido a venir a verme? ¿Por qué? Yo a usted no le he hecho nada. Además, es un negocio muy interesante. Y le devolveré su dinero con intereses. ¿No es usted una mujer de negocios? Una de las mejores. ¿Entonces? Sam me ha dicho que, según tú, debían echarme de la ciudad. Tienes miedo de que tu padre y Aaron puedan descubrirme, ¿verdad? Ahora me pides $5,000. Esto puede ser una especie de chantaje. No había pensado en ello. Ahora te parecerá una buena idea. ¿Buena idea? De todos modos, no pienso importunar a tu padre ni a tu hermano. ¿No saben nada de mí? No. Papá dice que está en el este. Y Aaron cree que ha muerto. O sea que no hay razón para pensar que puedan averiguar la verdad. No nos movemos en los mismos círculos. ¿Qué miras? ¿Por qué hizo aquello? ¿Qué hice yo? Disparar contra mi padre. ¿Te lo ha contado él? ¿Cómo pudo usted abandonarnos? ¿Cómo pudo dispararle? ¿Qué motivos tenía? ¿Te has vuelto policía? Disparé contra él porque quería retenerme. Pude haberle matado, pero no lo hice. Solo quería irme de su lado. ¿Por qué? Porque quería aprisionarme. Quería sujetarme, tenerme encerrada en aquel insignificante y asqueroso rancho lejos de todo el mundo, guardarme solo para él, y a mí no me domina nadie. Pero él la quería. Quererme. Deseaba solo dominarme. Mandarme lo que debía de hacer como a un niño. A mí no me tiene que decir nadie lo que debo hacer. ¡Nadie! Él lo hacía todo bien. Él lo sabía todo. Me leía la Biblia. ¿Por qué sonríes? Por nada. ¿Comprendes lo que quiero decirte? Él siempre tiene razón. Sí. Sí. Tal vez estés en lo cierto y te parezcas más a mí. ¿Eh? Sí, tiene sentido común. No te convencen todas esas estúpidas monsergas. Pues es una idea más realista de la gente. Sabes lo que quiere. Tengo la casa más endemoniada de la costa. Y no me quejo de los resultados. Sí, mi negocio es cada día más ventajoso. Todo por mi esfuerzo. Yo voy a todas partes con la cara muy alta. Empecé sin nada. Y ahora quieres $5,000 de los míos para devolverle a tu padre lo que ha perdido. ¿No te hace gracia? Bueno, no se va a enterar de dónde lo saco. No, pero no deja de tener gracia. Tu padre, el hombre más puritano que pueda haber, creyó que me había ganado con tanta pureza. Y ahora yo te doy $5,000 que he reunido para salvar su pureza. Si no lo encuentras gracioso, más vale que no estudies. Bueno. Dile a Will Hamilton que venga a verme. Es un buen hombre de negocios. ¿Cómo te ha permitido entrar en un asunto tan provechoso? No lo sé. Yo sí, le eres simpático. Es posible. Oh, sí. Eres un chico simpático. Muy bien. Dale esto. Si él corre el riesgo de que no haya guerra, me aventuraré. Eres muy simpático. Vamos, márchate ya. Anda, márchate. Tengo trabajo. Al este del Edén inundaba la pantalla grande en el año 1955, bajo la dirección de Elia Kazan, uno de los artistas más grandes de la historia del séptimo arte. Kazan había cimentado un enorme prestigio como director teatral. Antes de mudarse a Hollywood, la meca del cine, hombre culto y apasionado del arte, siempre trató de transmitir sus pulsiones e intenciones a través de sus creaciones. Como miembro del Grupo Teatro, impulsó una escena que se comprometiera con la cuestión social. El arte siempre debía ser reflejo de la condición, y como elemento nacido en la sociedad, le debía su justo reconocimiento. Las ideas de Elia Kazan, cercanas al Partido Comunista Norteamericano, le llevaron a ingresar en sus filas, hecho del cual terminó arrepintiéndose. En su etapa cinematográfica, continuó explorando en el sentimiento propio. Todas y cada una de sus producciones fílmicas nos aportan elementos que nos permiten entender su ideario. Podría condenar su pésima actitud cuando decidió delatar a excompañeros de partido en una de sus intervenciones en el Comité de Actividades Antiamericanas. Su delación le permitió continuar con su carrera cinematográfica y convertirse en un mito. Algunos de sus compañeros no tuvieron esa suerte, perdieron sus trabajos y en muchas ocasiones no tuvieron más opción que el exilio artístico. Otros, con menor fortuna, solo encontraron el ostracismo definitivo. Kazan siempre pasará a la historia como el delator de la caza de brujas, que se cebó especialmente con el mundo del cine. Asunto este que nunca fue perdonado por el amplio grupo de miembros activos del estamento cinematográfico, sobre todo en su vertiente más izquierdosa. De hecho, hace unos años, poco antes de fallecer, la Academia de las Artes y Ciencias Norteamericanas le entregó un Oscar honorífico. Mientras se celebraba el protocolario acto de entrega en el patio de butacas, los invitados simbolizaban la división existente entre sus compañeros de profesión. Mientras algunos aplaudían de pie, otros permanecían sentados en absoluto y revelador silencio. Kazan parecía permanecer impávido a todo, mientras le flanqueaban Martin Scorsese y Robert De Niro. El guión que nutrió y dio cuerpo al largometraje de título Al Este del Edén se inspiraba en una obra homónima de John Steinbeck, un autor que fue llevado en varias ocasiones a la imagen en movimiento. La obra literaria en cuestión representa una monumental creación, un volumen de proporciones epopéyicas que aún no he tenido el valor de enfrentar. Las más de 1000 páginas que componen su cuerpo transmiten cierto respeto. Una obra así representa una inversión de tiempo inmensa y una cierta implicación emocional. Así que, desconociendo el material narrativo original, nuestro acercamiento a su posterior adaptación cinematográfica se basará exclusivamente en el visionado fílmico. Elia Kazan, como buen director escénico, gustaba de apoyarse en un sólido material literario. Sus películas suelen presentarse con una formalidad manifiestamente teatral, películas de enorme profundidad dramática, donde los personajes se van definiendo a ráfagas de discurso. Gran director de actores, mima a estos especialmente, conecta con ellos para extraer su mejor savia. Y como sucedió con otros autores, primó su pasión artística por encima de sus propias ideas. En este caso, de nuevo, el arte se impuso a la vida, destruyendo con ello un valor esencial, la fidelidad y consecuencia. El medio se impuso al fin, si es que éste existió algún día. Elia Kazan, por encima de juicios morales, ha creado monumentos imperecederos, obras que permanecen inalterables al paso del tiempo, a las modas o vanguardias. Seguiremos indagando por su senda. La guerra arrecia en Europa. Pronto los Estados Unidos de América se verán obligados a aportar su contribución a la causa bélica. Muchos harán negocio, mientras los más jóvenes comienzan a desaparecer, engullidos por el odio interesado. La cascada de acontecimientos terminará por precipitar el cataclismo final. El pasado, sin lugar a dudas, siempre regresa para tormento del presente. Un joven tratará por todos los medios de ganarse el afecto de su padre. El hijo pródigo quiere regresar a casa y ser aceptado con sinceridad. Quizás pueda comprar un poco del amor paterno. Sin embargo, la tragedia será inevitable. ¿Por qué siempre son tan complicadas las relaciones paterno-filiales? La batalla generacional parece simbolizar la lucha eterna entre la responsabilidad adquirida y casi nunca deseada y la libertad personificada en la juventud. unos y otros tratan de fomentar sus tesis. Los primeros, porque si no, sus propias existencias terminarían por carecer de significancia, porque aunque en el fango se vean, no queda otra que justificar la empresa. Los segundos en realidad saben que terminarán en el mismo agujero, pero mientras llega el definitivo y tampoco deseado destino, tratan por todos los medios de retrasar el momento. Juventud, divino tesoro prostituido por la propia vida, que se encarga de ir poco a poco destruyendo todas las ilusiones. Cal pretende hacerse con el beneplácito del progenitor, un hombre destruido por la vida, cuyo proyecto existencial se fue al garete hace tiempo. Ahora este se autoengaña con empresas que jamás llegarán a buen puerto. Los años no perdonan y el cariño no se compra, pero todos necesitamos ese bálsamo, sentirnos de vez en cuando importante entre los nuestros, un cierto reconocimiento que dé refrendo a la actividad emprendida, que en realidad no es otra que la pura supervivencia. Debía haber aceptado trabajar en el reclutamiento. ¿Has visto la nieve en el Monte Toro? Sí, la he visto. Quiere decir que se nos presenta buen año. Nos vendría bien. Entremos. Me había olvidado. Nos lo figurábamos. Nada por completo. Tenemos pavo. Y champán. Y champán y de todo lo que quieras. ¿Te gusta el champán, papá? Precioso. Y tenemos esto para ti. Regalos también, magnífico. Vaya, vaya. ¿No vas a abrirlo, papá? Sí, sí, hijo. Papá, Abra y yo también tenemos un regalo. Lo que ocurre es que no podemos dártelo. No le había dicho a Abra que iba a ser hoy, pero estamos prometidos. No podía desear mejor regalo. Un regalo muy hermoso. Que Dios os bendiga. Gracias, papá. ¿No has visto todavía el regalo de Cal? No. Es que no puedo imaginarme nada mejor que esto. Perdóname. Claro que siempre lo había sospechado. Ah, pero Cal, vamos a ver tu regalo. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Verás, lo he ganado. Y es para ti. Es cuanto perdiste con las lechugas. ¿Lo has ganado? Sí. ¿Pero cómo? Con las judías. ¿Judías? Sí, compramos a 5 centavos una cosecha adelantada. Y al declararse la guerra, los precios han subido tanto que... Así que... eso es tuyo. Es cuanto perdiste con las lechugas, papá. Y yo lo he ganado. Lo he ganado para ti. Cal, tendrás que devolverlo. No, papá, porque yo lo he ganado para ti. Todo es tuyo. Tendrás que devolverlo. ¿A quién? ¿Cómo voy a devolverlo? Dáselo al que se lo hayas quitado. ¿A la Comisión Británica de Compras? No puedo devolvérselo, papá. Pues dáselo a los granjeros engañados. Si no engañamos a nadie, papá, les compramos las judías a 2 centavos. 2 centavos por encima de lo estipulado. Cal, una firma mía basta para que los muchachos vayan al frente y mueran. Otros hay que viven desesperados e inválidos. Ninguno volverá a ser lo que era. ¿Crees que puedo beneficiarme de tal situación? No quiero ese dinero, Cal. No podría. Gracias por la intención, pero... Yo te lo guardaré, papá. Lo envolveremos otra vez y te lo guardaré. No lo aceptaré jamás. Hijo, hubiera sido feliz con un regalo como el de tu hermano. Algo limpio, bueno y humano. No te sepa mal, hijo. Si quieres obsequiarme, ofréceme una vida honrada. Es lo que más estimaré en ti. ¡Carl! Thank you. Recordar una obra imperecedera como Al este del Edén es también hacerlo del mito cinematográfico de nombre James Byron Dean. Una película tan convulsamente dramática necesitaba de un grupo de actores enormemente dotados. El peso de la narración recaía en su mayoría en el patriarca de los tracks, Adam, interpretado por el impresionante Raymond Massey, un secundario que siempre ha asociado a papeles de villano, en fin, un tipo que es uno de mis predilectos, y por supuesto también esa puesta en escena y esa dramática historia recaía, por supuesto, en su mayoría en el papel de su hijo menor, Cal, personificado por James Dean, a quien su primer protagonista en un largo de ficción cinematográfica. Antes había participado en 3 o 4 películas en minúsculas intervenciones. Su prestigio se fue cimentando en el teatro y la televisión, cuando Kazan le llama para interpretar el papel clave en la adaptación cinematográfica de la obra de Joseph Steinbeck. Aún no había cumplido los 24 años de existencia. Resulta curioso observar la historia con la perspectiva que da el paso del tiempo. A día de hoy, James Dean sigue siendo reconocido como un mito fílmico, cuando apenas protagonizó 3 películas que rodó en menos de un año. De hecho, cuando fallece un 30 de septiembre del año 1955... sus 2 primeras películas como protagonista aún estaban en fase de promoción, y su última contribución a la pantalla grande, la mastodóntica gigante, apenas ha terminado su rodaje. En alguna ocasión he hecho mención al escritor Terence Moyes, un erudito de acervo ilimitado e inabarcable. Su pasión cinéfila resultaba patológica. Él, como yo, sentimos el cine más como pasión vital que cualquier otra cosa. Terence escribió mucho de cine. Aún recuerdo con nostalgia las colecciones cinematográficas que llegaban a los kioscos bajo su tutela. Las películas venían acompañadas de unos magníficos fascículos que nacían del puño y letra del escritor. Con él aprendí mucho y conocí no solo la vida pública, sino también la privada de los intérpretes del séptimo arte. Su obra por entregas, Mis Inmortales del Cine, representa a día de hoy joya de incalculable valor. No podría escribir esta semblanza del actor James Dean sin Terence Moyes, un apasionado del séptimo arte que supo transmitir a gente corriente como yo. En una ocasión, Terence Moyes escribió: al recordar a James Byron Dean, no sabe uno si invoca a un actor o a un espectro que paseó a demasiada velocidad para comprobar si fue real. En poco más de un año rodó 3 películas, armó la Marimorena con su comportamiento contra las pacatas costumbres de Hollywood y desapareció dejando tras de sí un culto necrolífico y la leyenda del furor de vivir, título que los franceses dieron a Rebelde sin causa. ¿Existió realmente James Dean o fue el sueño de una generación que necesitaba urgentemente un fetiche para su rebeldía? Esa parece ser la sensación de la mayoría de aficionados al cine. James Dean murió tan joven, a mediados del pasado siglo, que apenas ha habido tiempo de poder comprobar que también era persona de carne y hueso. Nuestro protagonista nacía un 8 de febrero del año 1931. En el estado de Indiana, por lo tanto a día de hoy podría haber cumplido 81 años de existencia. No será el caso. Su pasión por la interpretación le llega a temprana edad. En el instituto participa en varias representaciones. La leyenda dice que para librarse del servicio militar besó al capitán médico que le hacía la pertinente revisión. Thank you. Llega la década de los 50. Acaba de cumplir los 20 años. Su breve debut en el cine lo hace en una película de Sam Fuller. En 1952 ingresa en el Actor Studio, mítica escuela de intérpretes, cantera inagotable, expresión del método. Uno de sus modelos a seguir, casi hasta la obsesión, sería el de Marlon Brando, otro ilustre alumno del Actor Studio. En cierta manera, a James Dean siempre se le comparó al monstruo Brando. Incluso se dijo que lo imitaba sin descanso. El carácter interpretativo de Dean será nervioso, neurótico, esquizofrénico, imprevisible, lleno de tics y manías. Se mueve por el escenario como un animal receloso. Improvisaba constantemente, asunto este que crispaba enormemente a los directores. En el cine resulta difícil acoplar a un actor que cambia su registro a cada instante. Ahora, si es genial, puede aportar en vez de restar. Mucho se ha hablado del carácter obsesivo de James Dean a la hora de encarar su trabajo artístico. Como buen ejemplo del actor del método, que fagocitaba a los personajes, vivía y dormía con ellos. Asunto este ni mejor ni peor que otras líneas creativas. Con la llegada de los 50 del pasado siglo XX... estalla una revolución en Hollywood. El galán de antaño va siendo superado por tipos ciertamente irrespetuosos, que ya no visten el habitual traje entallado. Ahora lucen vaqueros y camisas desabrochadas, practican el lenguaje de la calle, son fulleros y pendencieros. Son los Marlon Brando, Monty Cliff, Paul Newman o James Dean. Son duros y sensibles a la vez, lloran y ríen, son vulnerables pero también expeditivos. Su irreverencia causó sensación entre la juventud, que pretendía rebelarse del corsé impuesto por una sociedad pacata y puritana. Pero también fueron anatemizados por los procederes de la moral dominante. Todo parece indicar que el actor, aún bisoño y pese a su manifiesta suficiencia, tenía continuos ataques de inseguridad. Elia Kazan, que le dirigió en nuestra referencia fílmica de esta noche, Al este del Edén, declaraba a raíz de su trabajo en común: dirigir a James Dean era como dirigir a la perra Lassie. Unas veces tenía que atemorizarlo, otras halagarlo, darle golpecitos cariñosos en la espalda o pegarle una patada en el trasero, según lo que quisiera obtener de él. Era instintivo y estúpido a la vez. Resulta evidente que Kazan, que fue en cierta manera su descubridor y el que le ofreció su primer gran papel en el cine, no gustó mucho de la experiencia compartida con el actor. Muchas veces me he preguntado qué hubiera sido de James Dean si no se hubiera estrellado esa fatídica mañana del 30 de septiembre de 1955. ¿Se hubiera convertido en un monstruo de la interpretación como Marlon Brando? ¿Hubiera crecido de veras su mito? Porque un asunto queda bien claro: este nace tras su trágica muerte. Quizá hubiera sido sepultado por su propia vanidad y fama, como le sucedió a Brando, que odiaba tanto el contacto con la gente y el mundo, que se dedicó a amasar una fortuna que le permitiera comprarse una isla donde poder vivir apartado del mundanal ruido social. En fin, nunca lo sabremos. Su difícil carácter y a tan temprana edad podría haber condicionado su carrera, que en un principio no pintaba nada mal. Fallece mientras aún finiquitaba el rodaje de Gigante, y ya tenía en cartera los proyectos de interpretar a Rocky Graziano en Marcado por el Odio y a Billy el Niño en El Zurdo. Ambos proyectos fueron protagonizados finalmente por Paul Newman y se materializaron en dos magníficas películas. Muchos habló de la vida sentimental de James Dean, de su ambigüedad sexual. El gran amor de su vida parece que fue Pier Angeli, una actriz italiana sometida a un férreo control por parte de su dominante madre. La chica terminó suicidándose muy joven aún, incapaz de superar su declive artístico. Parece ser que James Dean la amaba apasionadamente, como Kirk Douglas, que que también intentó trabar relaciones con ella, que se truncaban por la intervención de la madre, que acompañaba a la actriz en todo momento. Todo parece indicar que, siendo muy joven, James Dean ejerció la prostitución masculina. Muchos de sus clientes eran personalidades del mundillo de Hollywood. James Dean hizo suyas las palabras declamadas por el actor John Derek en el clásico de 1949, Llamad a cualquier puerta, en fin, un clásico que dirigiera en su momento Nicholas Ray. Vive joven, muere joven y serás un hermoso cadáver. En fin, el suyo quedó destrozado entre el amasijo de metal en el que quedó reducido el vehículo que conducía cuando se estrelló contra otro automóvil. James Dean debió firmar una cláusula que le impedía participar en carrera de coches mientras rodaba una película. Efectivamente, estaba, en fin, cuando sufrió el accidente se dirigía precisamente a una carrera. Le acompañaba a su mecánico, que salvó milagrosamente la vida. Era su particular manera de celebrar el final del rodaje de Gigante. Mucho asustó a la Warner, el estudio con el que había firmado un suculento contrato. Y con el que había participado en Rebelde sin causa y la mencionada Gigante, su última película. En fin, el estudio había invertido en este mastodóntico proyecto un generoso presupuesto y temieron que la muerte de la flamante estrella fuera en detrimento de la carrera comercial de la película. Se equivocaron, de hecho sucedió todo lo contrario. El mito estaba a punto de nacer. La muerte de James Dean también le convirtió en icono publicitario, cuya influencia ha continuado hasta nuestros días. Ha pasado más de medio siglo desde su desaparición y aún se le recuerda. Incluso nuevas generaciones que jamás han visto sus películas identifican su figura y leyenda. Tras Al Este del Edén llegó Rebelde sin causa, film mítico que será recordado en una futura sesión continua. Ahí conoció a un actor, Sal Mineo, otro personaje atormentado con final trágico. Sal trabó honda amistad con Dean, le tomó como modelo. También pululaba por el rodaje de Rebeldes sin Causa un jovenzuelo de nombre Dennis Hopper, que también se hizo habitual del círculo de James Dean. Su posterior Easy Rider, Tras la cámara, podría recoger toda aquella revolución social experimentada por esa mítica película Rebelde sin Causa, y por supuesto su principal intérprete, James Dean. Así que los tres grandes papeles que le llevaron a la pantalla grande parecían hechos a su medida, personajes complejos, atormentados, solitarios, que no pueden encajar en la sociedad que les vio nacer. Por lo menos así lo interpretamos, y así lo vendió su mito. Su prematura muerte nos ha impedido que lleguemos a conocer de veras al actor y también al hombre. Quizá todo fue una treta publicitaria urdida por algún aventajado elemento del estamento hollywoodiense, o quizás no, y realmente todo respondía a una lógica del comportamiento. En fin, poco importa, todo ello solo representa, por lo menos para mí, un artificio más de la meca del cine en su vertiente más mitómana, a la que yo en su momento también me apunté. Así que ya definitivamente nos despedimos hasta el próximo viernes, que estaremos aquí a partir de las 11 de la noche. Hasta entonces, salud.